10:04 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy continuamos en el capítulo 25 del libro Un Curso de Milagros, que se titula La Justicia de Dios. Y hoy vamos a hablar del apartado número 8, la restitución de la justicia del amor. Y con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, la restitución de la justicia del amor, les voy a leer el primer párrafo del libro Un Curso de Milagros, que nos dice: el Espíritu Santo puede usar todo lo que le ofreces para tu salvación, pero no puede usar lo que te niegas a darle, ya que no puede quitártelo sin tu consentimiento, pues si lo hiciera, creerías que te lo arrebató en contra de tu voluntad, y así no aprenderías que tu voluntad es no tenerlo. Él no necesita que estés completamente dispuesto a entregárselo, pues si ese fuese el caso, no tendrías ninguna necesidad de él. Pero sí necesita que prefieras que él lo tome a que tú te lo quedes solo para ti, y que reconozcas que no sabes qué es lo que no supone una pérdida para nadie. Esto es lo único que se tiene que añadir a la idea de que nadie tiene que perder para que tú ganes, nada más. He aquí el único principio que la salvación requiere. No es necesario que tu fe en él sea firme e inquebrantable, ni que esté libre del ataque en todas las creencias que se oponen a él. No tienes una lealtad fija, pero recuerda que los que ya se han salvado no tienen necesidad de salvación. No se te pide que hagas lo que le resultaría imposible a alguien que todavía está dividido contra sí mismo. No esperes poder encontrar sabiduría en semejante estado mental, pero siéntete agradecido de que lo único que se te pide es que tengas un poco de fe. Y bueno, con esta, primeros dos casi párrafos que les acabo de leer, nos deja un poco, no un poco, yo creo que mucho, nos deja muy tranquilos, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, es que ya perdí la fe, es que ya no tengo fe, o sí tengo fe, pero ya no la tengo como antes. Y aquí pues nos recuerda, o sea, no te preocupes, o sea, no tienes que ser firme e inquebrantable, ¿no? De que tu fe es así. ¿Por qué? Porque como somos humanos, a veces vamos a tergiversar las situaciones y vamos a pensar de que la vida, pues sí, o sea, está medio difícil, esto y lo otro. Pero eso no nos quita realmente el conocimiento de que la fe ahí está. Está para nosotros y está para reconfortarnos, ¿no? A pesar de que tal vez no la podamos sentir en algunos momentos, pues cuando estemos abiertos a escuchar a nuestro ser, pues esa vocecita nos va a decir, a ver, aquí estoy para ti, no me he ido, aquí te llevo de la mano y no te voy a soltar. Pero para eso, pues tenemos que restituir, ¿no? El amor en nuestro ser, en nuestro corazón. Volvemos a decir, y volvemos a hablar del perdón, ¿no? Si nosotros no perdonamos, no vamos a estar en paz, no vamos a estar felices. O sea, puede haber muchas situaciones que nos estén estresando, que nos estén molestando, pero si nos molestan es porque no hemos perdonado. Entonces tenemos que abrirnos un poquito, por lo menos, de decir, ok, te perdono porque necesito realmente, o sea, estar en paz, ¿no? Ya no le vas a poner ni siquiera una característica de te perdono pero no olvido, te perdono porque me están diciendo que perdone pero realmente no te mereces el perdón. O sea, no tienes que agregar nada de eso. Uno perdona, lo voy a decir, lo voy a repetir las veces que sea necesario. Uno perdona para estar en paz, no para que digan soy un excelente perdonador o perdonadora, ¿no? Entonces estamos en esta vida todos por el mismo camino que vamos siguiendo. Sin embargo, todos pensamos que vamos por caminos diferentes y que a unos les toca el camino más fácil y a otros no. ¿Por qué nosotros hacemos esos análisis? ¿Por qué? Porque vamos escuchando al ego. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decidir quién, o sea, vive mejor que otros? O sea, esos análisis que nosotros tenemos es decir, mira, ¿por qué esta persona tiene tanto dinero y yo ni siquiera tengo un centavo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque Dios da lo que cada uno necesita. Y si tú no tienes ni un centavo es porque no lo necesitas. O sea, no estemos cuestionando lo que la vida nos está otorgando. La vida es muy sabia, siempre lo voy a repetir, y siempre nos va a quitar todo aquello que no es necesario. Por más de que digas, no, claro que es necesario. Cuando se nos pierde dinero, cuando se nos pierden cosas materiales o cosas que son importantes para nosotros, ¿qué decimos? ¡Oh, no, no sabes lo que me acaba de pasar! Y nos estresamos, nos enojamos. Y a ver, la vida está diciendo, a ver, pon atención a esto. Si te lo estoy quitando, es porque no es tuyo. Es porque no te pertenece. Es porque tienes que aprender algo, ¿no? Y dices tú, pues ¿cuál es el aprendizaje? Pues háblale a tu ser y que te diga él qué es lo que tienes que aprender de la situación. Nosotros vamos en pos, ¿no? Vamos en contra de las cosas que suceden. Tomamos decisiones y después por esas decisiones que tomamos pues surgen, ¿no? Algunas otras situaciones que tal vez no nos agraden mucho, ¿no? Me pasó este fin de semana, hice un envío, resulta que algo estuvo ahí mal, total que todavía no se ha hecho y por ejemplo el banco, mi banco ya me lo cobró, pero el otro no lo envió. Entonces es un papeleo que se tiene que hacer, o sea, movimientos que tienen que hacer, ya llamé, ya esto y lo otro, y pues simplemente no han solucionado absolutamente nada, ¿no? Hay otros pasos que puedo seguir, y también, pues mis pasos es de enojarme, ¿no? En el momento, y dices tú, a ver, ¿qué tengo que aprender de esto? Y dices tú, bueno, pues a la otra, pues no lo hagas por este medio, así de sencillo, ¿no? Cuando las cosas no fluyen naturalmente, entonces te están diciendo si ya están fluyendo del otro lado, ¿por qué lo haces por este otro, ¿no? Entonces se aprende de esto en el momento en que pues ya, o sea, aceptas, ¿no? Que no hay un problema, si hay un error y se puede corregir, ¿verdad? Tal vez va a tomar tiempo, pero pues ya es cosa de que pues es mi responsabilidad, ¿no? No es la culpa de nadie, o sea, yo tomé esa decisión y ahí están las consecuencias. Entonces, voy a esto, ¿por qué? Porque en otras ocasiones me hubiera enfurecido, sí me enojé, la verdad, voy a ser sincera, pero pues después dije, no vale la pena, ¿no? Hay que poner en práctica esto y ver la enseñanza de esto otro, ¿no? Y seguir con el flujo, seguir con la vida. Si me lo hacen viable, pues qué bien. Y si no, pues hay que tomar los siguientes pasos, ¿no? Pero el ponernos más presión y tensión por algo que ya está sucediendo, pues va a hacer que pese aún más esa situación. Yo no sé qué experiencia estés viviendo, pero sé que en estas fechas, pues uno tiende a cometer ciertos errores que se pueden corregir y también a tomar ciertas decisiones por las fechas que se vienen, ¿no? Y muchas de esas decisiones tienen que ver con lo económico. ¿Por qué? Porque viene Navidad, porque los que son padres quieren comprarle lo mejor a sus hijos, porque quieren tener una cena rica, y tal vez no tienen el dinero, y entonces empiezan a tomar decisiones. Bueno, vamos a, ¿por qué no? Vamos a pedir algo, vamos a pedir un crédito, vamos a pedir esto o lo otro, o vamos a gastar la tarjeta de crédito. ¿Y qué es lo que pasa? Que después viene todo el estrés, viene toda la ansiedad. ¿Por qué? Porque no tienes el dinero, pero decidiste tomar esas decisiones. Si no aprendemos de esas decisiones, pues se van a repetir y nos va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que aprender de todo y tenemos que fluir con el todo. No podemos decir que es un castigo o que la vida me está regañando o me está dando algo que quiere que yo aprenda, pero pues ¿qué es lo que tengo que aprender? Porque yo no sé, ¿no? Hay que tomarnos unos momentos para meditar, para escuchar esa vocecita que te dice, a ver, detente tantito, escucha a Dios y no percibas el odio, no percibas la ira, no percibas la separación, porque entonces no estás escuchando a Dios, estás escuchando al ego. Nosotros escuchamos muy fácilmente al ego porque nosotros lo inventamos. Nosotros sabemos quién es, nosotros sabemos los matices que tiene, o sea, sabemos que si me dicen algo que a mí me molesta, me voy a enojar. ¿Por qué? Porque yo inventé ese enfado, de decir, me enfada esto, ¿no? Cada uno de nosotros podemos decir, a mí me enfada esto, yo no soporto esto, ah, no, yo sí tolero esto, medio tolero esto, ¿por qué? Porque es una fabricación nuestra, no viene de alguien más, hay que ser conscientes de ello. O sea, no podemos estar repartiendo culpas a los demás, barajeando las tarjetas y decir, estas me tocan a mí y estas quién sabe quién les toca, ¿no? O sea, seamos responsables que nosotros creamos todas esas tarjetas de enfado, de ira, de odio, de desesperación, de ansiedad, de coraje, de tristeza. No le eches la culpa a la situación que estás viviendo. Tú puedes ser feliz, tú puedes decidir estar tranquilo o estar estresado. O sea, es nuestra elección, ¿no? Qué padre, ¿no? Que en cada momento que la vida ahora nos esté presentando esto, podamos estar tranquilos y serenos en todas las situaciones. Sería magnífico, ¿no? Entonces, puede ser desde ahorita, puede ser desde este instante. Tú tienes derecho a todo el universo, a la paz perfecta, a la completa absolución de todas las consecuencias del pecado y a la vida eterna, gozosa y completa desde cualquier punto de vista, tal como la voluntad de Dios dispuso a su santo hijo para que la tuviese. Y ese santo hijo eres tú. Y así te lo leí completito. Recuerda que tú tienes derecho a todo esto. No es de que tengas carencia, no es que te falte, no es que Dios y la vida se olvidó de ti. No, no. A ver, hay que abrir los ojos, hay que despertar, hay que agradecer, hay que alzar las manos al cielo y decir gracias por este momento, por este día, por todo lo que tengo y por todo lo que soy. ¿Cuántas veces agradecemos que estamos aquí? A veces uno ya lo hace por hábito y dice, ah, gracias, gracias por este día, pero realmente ya ni lo sientes. No nos necesitan pasar situaciones muy fuertes para entonces sí ver el agradecimiento y sentirlo. Lo podemos sentir en cada instante al reconocer que sí es un milagro que estemos aquí. Todo es un milagro. Queremos ver cosas sorprendentes para que entonces diga, sí, apenas un milagro y este es el milagro, ¿no? Que esté lloviendo dinero, que me encuentre diamantes, que me suban el sueldo y que casi no tenga que trabajar. O sea, todas esas ideas que tenemos son puras ilusiones que tergiversan la realidad. Tú lo tienes todo. Tienes todo lo que necesitas y siempre se te va a proveer todo lo que tú necesitas. Solamente necesitas abrir tus ojos, poner atención a lo que la vida te da. Y no estarnos quejando, ¿no? Por lo que hay o lo que no hay. Hay que ser como nuestros perritos, por ejemplo, que le cambian ciertas condiciones. Mi perrita, desde ayer por la tarde, como que se le dormía una patita, como si se hubiera lastimado. Se la sobé y ahí estaba más o menos bien. Y en la mañana así como que anda cojeando, ¿no? Como que anda pues doblando la patita. La volvimos a sobar y ahí más o menos otra vez bien. Pero ella es feliz bailando y sabe, o sea, camina más despacito por lo mismo. Obviamente, pues hay que llevarla, ¿no? A que la cheque. Tal vez ayer cuando fue al parque se lastimó un poco. Pero lo que voy es que es mi maestra también. Mi perrita Poxy es mi maestra. ¿Por qué? Porque me enseña que ella está lastimada y ella no sabe que está lastimada, o no sé qué, o si se haya picado o qué le haya pasado. Pero ella no está, ay, ¿por qué tengo así, no? Si fuera yo, tal vez, ay, me duele mucho la mano, no voy a hacer esto, no voy a correr, no voy a reírme, no voy a estar feliz, o sea, no. O sea, ella me está enseñando de que todo eso está en la mente. Ahorita está bien a gusto aquí dormidita. Y no se está quejando. Y dices tú, eso te enseña, me enseña a mí de cuántas cosas yo rechazo, ¿no? Es decir, tengo que ser más como ellos, que son más conscientes. Uno dice, no, es que los perros no tienen conciencia, los animalitos no tienen conciencia. Todo ser vivo tiene conciencia. Y está más pura la de ellos porque no tienen un ego. Y es cierto que como ahora tanto los perritos como los gatitos pues conviven más con nosotros los humanos, pueden aprender también del ego. Pueden hacer berrinchudos, hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque comparten mucho tiempo con nosotros los humanos. Entonces, si tu perrito es así, es asá, te hace berrinches, te hace travesuras, eso lo está aprendiendo de ti. No de nadie más. No es de que, ah, el perro es así, la perra es así. No. Pues sí, obviamente, si es una raza salvaje, pues obviamente, ¿no? Va a reaccionar como es su naturaleza. Pero lo que voy es de eso, que cada instante es un aprendizaje. Mi perrita me está enseñando mucho y me hace abrir los ojos y decir, wow, qué impresión. Lo mismo pasa con los bebés, con los niños, ¿no? Cuando estás chiquitito y todavía no hablas y te hacen ciertas cosas, no dejas de sonreír. Están enfermitos a veces y aún así sonríen. ¿Por qué? Porque ellos no saben que hay una enfermedad, no tienen ese conocimiento, entre comillas, en la mente, ¿no? Entre más nosotros creemos saber cosas, pues más nos vamos a angustiar. Por eso es importante reconocer que no conocemos. La mayoría de las situaciones no las conocemos. Todo lo que percibimos no es cierto. Ha sido nuestra interpretación. Y esas interpretaciones vienen de nuestros pensamientos, de los cuales somos responsables. Entonces vamos a ser, por lo menos nos vamos a ser responsables de lo que traemos en nuestra mente y no estar pues lanzando culpas a otros, ¿no? Para que podamos sacar todo aquello que no necesitamos y que no nos hace sentirnos a gusto y en paz y liberarnos de ello. ¿Ok? ¿Para qué? Para que asiste la restitución de la justicia del amor. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 194 y nos dice, pongo el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. La idea de hoy es un paso más en el proceso de alcanzar cuanto antes la salvación. Y ciertamente es un paso gigantesco. Es tan grande la distancia que abarca que te lleva justo antes del cielo como el objetivo a la vista y los obstáculos ya superados. Tus pies ya se han posado sobre las praderas que te dan la bienvenida a las puertas del cielo, el tranquilo lugar de la paz en el que aguardas con certeza el paso final de Dios. Qué lejos nos encontramos ahora de la tierra y cuán cerca de nuestra meta, cuán corto es el trecho que aún nos queda por recorrer. Acepta la idea de hoy y habrás dejado atrás toda ansiedad, los abismos del infierno, la negrura de la depresión, los pensamientos del pecado y toda la devastación que la culpabilidad acarrea. Acepta la idea de hoy y habrás liberado al mundo de todo aprisionamiento, al romper las pesadas cadenas que mantenían cerrada la puerta a la libertad. Tu futuro está en manos de Dios, así como tu pasado y tu presente. Para Él son lo mismo, y por lo tanto deberían ser lo mismo para ti también. Libera el futuro, pues el pasado ya pasó, el presente, libre de su legado de aflicción y sufrimiento, de dolor y de pérdida, se convierte en el instante en el que el tiempo se escapa del cautiverio de las ilusiones, por las que ha venido recorriendo su despiadado e inevitable curso. Cada instante que antes era esclavo del tiempo, se transforma ahora en un instante santo, cuando la luz se mantenía oculta en el Hijo de Dios, se libera para bendecir al mundo. Ahora el Hijo de Dios es libre y toda su gloria resplandece sobre un mundo que se ha liberado junto con Él para compartir su santidad. Qué bella lección, la verdad les traté de leer lo más que pude, está un poquito extensa, pero nos dice: si pudieses ver la lección de hoy como la liberación que realmente representa, no vacilarías en dedicarle el máximo esfuerzo de que fueses capaz para que pasase a formar parte de ti. Bueno, ahorita, si pueden, cierren sus ojos y digan: pongo el futuro en manos de Dios. Y así liberamos nuestro futuro, nuestro estrés, nuestras preocupaciones, al poner el futuro en las manos de Dios. Porque así estamos invocando su recuerdo para que regrese y reemplace todos estos pensamientos de maldad, de angustia, de ansiedad, de miedo, de ira, y los reemplace por el amor. Y ahora sí que nos hemos salvado. Pongo el futuro en manos de Dios. El mundo ha dejado de ser nuestro enemigo, pues hemos decidido ser su amigo. Con esto finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.